la agonía y el horror del sufrimiento de Cristo en la cruz y el dolor del Padre al enviar a su Hijo a este tormento ilustran tanto el terrible costo del pecado como el ilimitado amor de Dios que lo indujo a tomar sobre sí mismo la penalidad por nuestras transgresiones. Bienvenido, amable oyente, a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con mucho cariño, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Creo que en este momento usted se encuentra gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Dios como Redentor es un tema más de la forma en que Dios se muestra a nosotros, una vislumbre de lo que es el amor de Dios. Quizá tema que va a ser de la eternidad, pero algunas de estas cosas están impresas como tesoros en la palabra de Dios para comprender a este Dios amante que dio su vida por nosotros. Puntualmente Romanos 5:8 es un texto bien interesante. ¿Me permites leer un poquito antes de Romanos 8 para entenderlo mucho mejor? Dice en Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo. Sí, hay unas expresiones muy, muy hermosas que Pablo trata de traernos a nosotros. Por ejemplo, a un pecador, esa es una expresión que está hablando de un ser humano que no estaba con Dios, ni siquiera pensando en que podía salvarlo, haciendo su vida. Oye, y consiguiendo lo que quería. Claro, total. Que sí, pero fíjate, aquí pone énfasis cuando él dice que alguno ciertamente moriría por algún justo. Es, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quiere decir de que Cristo, aquí, ni éramos justos ni éramos buenos. Él murió, aunque nosotros ni justos ni buenos. El Señor entregó su vida. Con eso nos mostró su infinito amor y su deseo también de que compartamos la eternidad con Él. Lo que pasa es que el hombre no tenía nada que mereciera el amor de Dios en realidad, porque más aún era su enemigo, porque estaba de parte del enemigo de Dios haciendo cosas realmente extrañas, terribles, cosas que suceden hoy día y que estamos verificando más diariamente porque los medios de comunicación nos traen las cosas así casi al momento que están sucediendo. Pero es un hombre que se ha apartado de Dios, pero Cristo no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado del hombre, y la cruz es una de las formas en que, por decirlo así, la culminación de lo que fue su vida como Redentor. Creo que hay algo que deberíamos pensar, meditar, tener presente. Es algo que lo dijimos en el programa, que Cristo no murió para que Dios nos amara. El amor del Padre es la fuente de la expiación y no la consecuencia. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Generalmente tendemos a limitarnos mucho a veces en lo que se dice. Cuando pensamos que Cristo vino a morir por nosotros, pensamos que el Padre lo mandó. Y fíjate, escuché en una oportunidad, escuché a alguien que dijo, bueno, sé que el Padre mandó al Hijo, ¿y por qué no vino él? Y claro, si pensamos humanamente, ¿te imaginas que tú entregas a tu hijo para que muera? Le dices, ya, que él muera. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre hacer semejante barbaridad? No mandar puede a su ser. Hijo. Es una falta de comprensión. Exactamente. De lo que es el ministerio salvífico de Dios. Porque Dios, el Hijo y el Espíritu Santo están aún trabajando por la salvación de las personas. Y Cristo vino, Él vino con ese propósito, no porque el Padre lo hubiese obligado Él vino porque Él quiso mostrarnos su amor, Él quiso ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso, yo creo que en esto tenemos una comprensión tan limitada, nuestro vocabulario es tan limitado y a veces nos lleva a entender cosas que no corresponde. Lo que he dicho en algún momento, esto de padre e hijo, cuando pensamos en el padre y en el hijo es alguien que está subordinado al padre, es menor que el padre, y hay quienes se atreven a decir de que el Hijo fue creado por el Padre, cuando la Biblia misma nos menciona que el Hijo también es eterno, el Hijo también es Dios. Bueno, el, Juan 1:1, que lo claro, comienza a decir que en el principio era el Verbo, dice. El Verbo era Dios. Bueno, pero fíjate, se parecía a Dios. Claro, pero fíjate que en esto también, si tú dices en el principio era el Verbo, él tuvo un principio. Pero cuando habla de que los días del Señor son desde los días de la eternidad, cuando habla de Jesús, que sus días son, ¿te recuerdas cuando habla de, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti saldrá, cuyos días son desde los días de la eternidad? ¿Eh? Entonces, cuando habla de eso, y te habla de que Jesús también es eterno, como el Padre y el Espíritu Santo, forman la divinidad. El hecho de que Él haya venido como Hijo es para enseñarnos a vivir como hijos, que es lo que deberíamos hacer, y principal, que Él vino a entregar su vida a fin de que nosotros fuésemos rescatados del pecado. Mira, hay algunas expresiones muy maravillosas, por ejemplo, la cruz es la que nos reconcilia con Dios, la cruz es la que nos abre un camino extraordinario. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se los manifestó. Lo que está diciendo Pablo aquí está expresando lo que es realmente Dios, que no puede estar en el pecado, no puede estar en la injusticia, en la impiedad, pero Él vino a meterse, vamos a decirlo así, en el pecado, en la injusticia, en la impiedad, para darnos a nosotros justicia, tranquilidad, darnos piedad, darnos salvación. La cruz es uno de los cuadros más hermosos que revelan a un Dios que quiere redimirnos, quiere salvarnos, quiere darnos una vida muy diferente. Ahora, tenemos que recordar que tenemos la tendencia al pecado, que todos somos pecadores y tenemos la tendencia al pecado, el pecado nos gusta. Ahora, lo dijimos también, el sentimentalismo religioso moderno ha minimizado la repugnancia hacia el pecado. Recordemos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros deberíamos sentir eso mismo hacia el pecado también. Pero el pecado nos gusta, el pecado nos atrae, el pecado para nosotros es algo que, como tenemos la propensión al pecado, es algo que nos atrae mucho. Y tenemos que luchar contra eso. Por eso que el Señor muchas veces está luchando contra nosotros mismos para salvarnos. A pesar de que todo nos favorece, sin embargo nosotros volvemos atrás y volvemos a lo mismo y hacemos cada vez más difícil la labor de nuestro Padre Celestial. Allí en el libro de Génesis, de alguna manera va a mostrar algo maravilloso acerca de este Dios, porque el Evangelio se refleja ya en el Nuevo Testamento, a muy inicio de lo que es la Escritura, la Sagrada Palabra. Génesis 3:15, lo habías mencionado, pero dice que Dios va a colocar una enemistad entre, y esa enemistad se va a mantener porque hay que dejar claro que el hombre está enemistado con Dios y Él vino a reconciliar, Dios vino a reconciliar al hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Debemos recordar que estas palabras estaban dirigidas a la serpiente, que no es otro que Satanás, que utilizó como medium a la serpiente. Entonces, por eso que le dice que pondré enemistad entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre aquellos que siguieran a Satanás y aquellos que siguieran a Cristo. La simiente de la mujer, que aquí se está refiriendo a la iglesia, es Cristo. Y la simiente de la mujer, o sea, Cristo, heriría en la cabeza a Satanás, una herida mortal. Y Satanás le heriría en el calcañar, eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Satanás trató de destruir a Jesús, pero no pudo. No pudo hacerlo, solamente fue una herida pasajera, una herida que se hace en el talón puede ser pasajera. Entonces, aquí el Señor le dice claramente y está profetizando lo que acontecería. Sí, este texto está reflejando de alguna manera que hubo una enemistad Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, en realidad, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión que ellos habían cometido, la desobediencia. Me imagino cómo estaba esa alma de atribulada, porque estaban entendiendo lo que, o ya estaban viendo en sus vidas lo que estaba apareciendo. Pero antes que se oyeran de los espinos y de los cardos, dice en la Escritura, el dolor y la angustia que sufrirían y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Qué lindo, ¿eh? Claro que sí. Fíjate, siempre el pecado se presenta como muy atrayente. El enemigo siempre lo presenta así en papel celofán y solamente nos favorece. Podrá disfrutar, en fin. Así se lo presentó a Eva. Recordemos que lo que tentó a Eva fue que le dijo que no moriría y además de eso sería como diosa, sabiendo el bien y el mal. Bueno, después ella se dio cuenta que el saber el bien y el mal no la hacía como diosa. Elevarse a la categoría de diosa, sino por el contrario, el pecado rebaja. Entonces, generalmente el enemigo nos lleva, a hacer algo indebido. Y nos convence primero de que somos los más inteligentes. Todos aquellos que han caído y que han hecho algo y han tenido consecuencias nefastas, son porque no son tan inteligentes como nosotros. Nosotros sí que somos inteligentes y sabemos hacer las cosas. Pero luego que damos el paso y caemos en la tentación, el enemigo toca campanas, todo el mundo lo sabe, y quedamos en la misma categoría de todos aquellos que hicieron lo mismo y están pagando las consecuencias. El enemigo ha usado esto por siglos, y sigue usándolo, y debemos recordar las palabras de Apocalipsis 12:12, que dice que alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Entonces debemos recordar que separado de nuestro Señor no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos. No estamos en condiciones de hacer algo que va a perjudicarnos. No estamos en condiciones de independizarnos de Dios, porque esa es nuestra ruina. Pero ese evangelio del Antiguo Testamento también lo grafica de alguna manera el libro de Romanos, capítulo 16:20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es un reflejo de lo que Pablo le dice a los romanos en relación a esta lucha constante que hay entre el bien y el mal. Y una lección objetiva que también el Señor nos presenta se encuentra en Génesis 22, del 1 al 19. Presenta allí la expiación que hizo Cristo, en el sentido de que Abraham tiene que tomar a su hijo Isaac y sacrificarlo allí en el monte Moria. Y fíjate lo que yo pienso, ¿por qué el Señor no eligió algo que estuviera más cerca? Tuvo 3 días de camino, 3 días en que él iba pensando, ¿qué es lo que...? 3 días para arrepentirse, 3 días para decirle: Señor, me estás pidiendo mucho, yo creo que cualquier cosa, yo he sido capaz, pero esto es demasiado, no creo que sea capaz. Y él caminó los 3 días, y te imaginas un hijo lleno de vida que a lo mejor iba haciendo planes con su padre, le iba hablando, a lo mejor no dejaba de hablar. Pienso que Isaac a lo mejor no dejaba de hablar con su padre ahí, feliz, y contento. Y de hecho hay una pregunta que creo que fue muy cuando terrible. Cuando llegaron allí al monte ya. Padre, le dice: aquí está la leña, está el fuego, pero está faltando lo más importante, el sacrificio. Y el padre le dice: Dios se proveerá. Y entonces Dios se proveerá. Entonces tú ves allí cómo él tenía fe que Dios iba a proveer no solamente vida a su hijo si pasaba algo, sino eso también lo interesante. Algo iba a hacer Dios para mostrar otro camino, que ese camino que él veía que no era el camino que le gustaría llevar a ninguno de nosotros. Después de haber esperado tanto al hijo, el Señor se lo iba a quitar. Él estaba confiado en que el Señor tenía una salida, pero estuvo dispuesto a llegar hasta lo último, porque él fue capaz de poner a su hijo, que tenemos que decir también que en este sentido el hijo también entregó su vida, porque él podría haberse rebelado, podría haber arrancado, podría haber dejado a su padre, en fin, padre, tú, los años ya te volvieron loco, ¿cómo se te ocurre pensar semejante cosa? Puede pedir eso. Los dioses antiguos eran los que tenían sacrificios humanos. Dios nunca pidió sacrificios humanos, nunca. Entonces, perfectamente Isaac podía haber pensado, padre, te estás volviendo loco, no, eso no es de Dios, Dios no creo que te haya pedido eso. Y tú mismo me lo enseñaste, yo creo, claro, que lo dijo muchas veces. Claro, pero ahí estaba el hijo. Se conservó y confió en su padre, confió en el amor de su padre y confió en el amor de Dios, que el padre le había enseñado, que el padre le había mostrado, que el padre lo había llevado hacia ese amor de Dios. Y ambos, tanto el padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, como el hijo que estuvo dispuesto a entregar su vida, ambos estaban allí cuando el Señor interviene y él se proveyó del sacrificio y no tuvo necesidad. Pero podríamos decir de que el hijo murió, entregó su vida al Señor allí en el monte Moria, y creo que cuando bajaron ambos de ahí del monte, tanto eran otras personas. Eran otras personas. Más adelante nosotros encontramos un capítulo que se recomienda que quizás a menudo nosotros lo leamos, reflexionemos sobre él, porque muestra el padecimiento de Jesús. El capítulo 53 es un profeta. El profeta en realidad lamenta la incredulidad de la gente y anuncia los sufrimientos de Cristo. Ese es el entorno del capítulo. Y presenta los beneficios de su muerte vicaria y profetiza el éxito de su misión. Ese es el capítulo 53 de Isaías. Incredulidad de la gente, pero anuncia los sufrimientos de Cristo para abrir la puerta de la salvación, presenta estos beneficios de esa muerte vicaria de Jesús, sí, y también profetiza que el éxito está ganado en Cristo Jesús. Por lo tanto, es un capítulo de victoria, de gloria, de maravillas, cómo Dios se manifiesta en nosotros. Y tal como lo decimos en algún momento, me gustaría leer aquí el desde el versículo 4 en adelante, desde el 4 al 6, dice el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Recordemos, existen muchas veces está repetido esto, nuestras, porque Jesús no murió por él, no llevó las enfermedades de él, él se ofreció a sí mismo por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue con él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claro, sí, es un capítulo que es muy repetitivo en algunas palabras, porque justamente está haciendo énfasis en lo que es esta muerte vicaria de Jesús. Muestra justamente los sufrimientos y la muerte de Cristo, el capítulo 53 de Isaías. Insisto sobre la idea de que usted lo lea con tranquilidad y oración, y va a encontrar que el Espíritu Santo le va a iluminar a usted en forma personal cómo fue esto en la realidad. El solo hecho que sufriera y muriera por nosotros y por nuestra causa, por causa de sí mismo, ¿no es cierto? Se repite 9 veces en estos versículos, o sea, el énfasis es fuerte. Y de nuevo los versículos 8 al 11 dice que sufrió él por nuestro lugar, tomó sobre sí el dolor, la humillación, el maltrato, que nosotros merecíamos. Eso es lo que está mostrando Isaías. Y este otro concepto de el herido de Dios que aparece allí, Jesús sufriendo, padeciendo el castigo infligido por él, por un Dios que, como decíamos, que al parecer es vengativo, que a veces lo miramos así, Dios dice, yo me porto mal y Dios te va a castigar, que el concepto que a veces le decimos a los niños incluso. Especialmente, sí, eso pero es, no es así. Pésimo decir eso, porque estamos poniendo una idea totalmente errada en la mente de los niños, y esto queda, ¿eh? Queda, pero no es así. Si hubiese sido así, que Dios está vengándose, no es así. Dios no se venga. Dios, justamente para que se produzca el efecto verdadero de la salvación, es un Dios que nos ama y se transforma en el Redentor del mundo por su muerte vicaria. Ahora, fíjate, hay personas que piensan o que dicen de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, un Dios castigador, un Dios que prácticamente le gusta ver correr sangre. Que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, que es un Dios más amoroso. Me gusta el Dios del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. En primer lugar, debemos decir que es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que darnos el trabajo de estudiar un poquito más los acontecimientos. Cuando Dios hizo un juicio sobre alguna nación, por ejemplo, sobre los amorreos, Antes de eso habían transcurrido 300 años, durante los cuales el Señor los amonestó. Y ellos continuaron en lo mismo. Entonces el Señor, hubo un momento en que dijo basta. Lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra. Entonces él en su infinita sabiduría fue el que aplicó este juicio. Nosotros hoy nos sentimos con el derecho de juzgar a Dios, porque Dios es demasiado misericordioso y no ha hecho lo mismo en nuestro tiempo. Hay un relato allí en Lucas capítulo 15 que está dentro de un contexto, porque a Cristo parece que siempre lo andaban buscando para entramparlo en alguna de estas cositas de la ley puntualmente. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. A Cristo tratando de colocarlo en un nivel no del que tenía. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto está graficando lo que hace Cristo al venir a la tierra. Gozaos, dice, conmigo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Exactamente. Qué hermosa expresión, porque todos nos despreciamos como oveja. Y lo habíamos dicho que la ovejita, si se pierde, bien difícil volver nuevamente al lugar, porque fuera de que es escasa de visión, fuera de que no sabe ubicarse, solo el pastor puede traerla de vuelta a su hogar. Ahora, fíjate, yo creo que la mayor parte de los equívocos, de las formas erradas de ver la Escritura, es porque tenemos la costumbre de que yo pienso, yo creo, me parece. A mí me parece que Dios debe ser así. Yo no creo que Dios vaya. Yo creo que Dios los va a perdonar a todos. Finalmente, Dios es tan bueno, Dios es amor, así que lo va a perdonar a todos. Bueno, no es eso lo que dice la Escritura. Ese me parece, yo creo, me está llevando por el camino equivocado. Tenemos que ir a la Escritura y ver lo que Dios piensa, lo que Dios cree, pero no para nada lo que yo creo y lo que yo pienso. Tengo que basarme en un escrito está. Estar basado en un escrito está, de manera que yo pueda hablar con base, con una base sólida. Todos tenemos, creo, lo traemos de, no sé, viene con nuestra naturaleza, el hecho de que pensamos que con cosas buenas yo puedo borrar las cosas malas. Yo hice algo malo, bueno, yo tengo que hacer una o dos obras buenas y eso va a borrar lo malo. Eso no es la balanza. Para compensar, exactamente. La balanza, vamos poniendo las obras buenas y las obras malas y... No es así. El Señor va a venir a juzgar lo que hemos hecho, es verdad. Pero recordemos que todos estos hechos están de acuerdo con nuestro conocimiento y que lo que nos salva solamente son los méritos de Cristo. Y aquí lo estamos viendo. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, allí estaba el Padre y estaba también el Espíritu Santo con él. Estaban haciendo la redención. Y nosotros, por esa redención, es que tenemos la posibilidad de seguir viviendo. Otro concepto que conversamos durante la semana está centrado en esta idea de los evangelios y la cruz. ¿Cómo describen la cruz del Calvario? Aquí estoy pensando, por ejemplo, en Marcos 10:32. ¿Tú recuerdas? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraban y seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Si usted, amable oyente, mire con detención el texto, dice que iban camino subiendo a Jerusalén. Efectivamente es así, se sube a Jerusalén. Y Jesús iba adelante, o sea, algunos metros adelante, y ellos iban atrás preocupados de su vida, de su futuro terrenal, pero Jesús preocupado de la salvación de ellos. Y entonces Cristo les da gráficamente lo que les iba a suceder y les describe en el versículo 32-33, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, dijimos en un momento que Jesús no podía haber sido más claro en lo que les dijo. Desgraciadamente ellos no entendieron. A pesar de haber sido tan claro, ellos tenían juicios preconcebidos y no les permitió entender lo que el Señor les estaba diciendo. No era posible. Eso no podía ocurrir. ¿Recuerda cuando ellos pensaban acerca del templo? El templo era el templo de Dios. Imposible que llegara a destruirse. ¿Quién podía destruir el templo de Dios? Dios no le iba a permitir hacer eso. Y sin embargo, Jesús les habló claramente que el templo iba a ser destruido también. Pero él habló de su cuerpo, pero también estaba hablando del templo, porque el templo también fue destruido. Entonces, cuando aquí les dice de que él iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día, ellos no entendieron por qué. Porque debemos recordar que el pensamiento dominante de Jesús era el de entregar su vida, de dar su vida por nosotros. La gran misión de la vida de Cristo fue su muerte. Y es interesante notar que cuando se habla del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús solo es mencionado por Mateo y San Lucas. Marcos y Juan lo omiten porque hablan de Jesús cuando ya está mayor. Ahora, los cuatro escritores de los evangelios enfatizan la última semana de vida de Cristo y su muerte. Nosotros encontramos la muerte de Cristo en los cuatro mencionados, los cuatro evangelios. Esto nos habla de la importancia que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Mateo 27:46 lo grafica de una manera muy, muy, muy especial. Dice allí, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice, Dios lo desamparó, Dios lo dejó solo, no estaba Dios con él, no estaba toda la divinidad participando. De hecho, esto es una expresión que grafica lo que a Cristo le está sucediendo en la cruz del Calvario. El clamor de la cruz es el indicio, una exponencia de lo que es morir la muerte eterna. Pero él la muere no porque tenía pecados en él, porque él fue una persona perfecta, sino por el pecado que tuvo Horacio, Raúl y el oyente que está escuchándonos, por todo el mundo. Él muere, y uno tiene que decir gracias Señor, porque abriste una puerta maravillosa de salvación. El clamor de la cruz llega hasta nuestros días para decirnos que tenemos salvación en Cristo Jesús. Podemos hablar de un amor abnegado. Esto me hace recordar un desastre que tuvo la Armada con un barco que chocó contra las rocas, y ahí se dicen que los barcos de la Armada estaban con reflectores hacia una roca donde estaban los marinos ahí tomados, tratando, había una tempestad en el mar, y hubo un marino que, estando en la playa, dicen que se lanzaba al mar y traía a uno, lo rescataba a uno, lo venía, lo dejaba en la playa, se lanzaba nuevamente y traía a otro. No sé si salvó a cuatro o a cinco, y luego se lanza al mar y ya no apareció más. O sea, él dio su vida por sus compañeros. Fue realmente un héroe. Podemos hablar de un amor abnegado, lo que él hizo. Pero no podemos hablar de Jesús como de un amor abnegado, porque no es solamente eso, es mucho más que eso. Porque Jesús demostró su amor al morir, pero al morir nos dio vida. Algo que el marino, por mucho que nosotros reconozcamos su valentía, no podría haber hecho. Vemos que allí Cristo entregó su vida, pero a su vez nos dio vida. Por eso que Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Vamos a traducir aquí pensando en que este gran clamor son gritos de angustia que realmente Cristo está manifestando. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él cumplió la misión en su cabalidad. Su muerte dio vida a toda la humanidad. Basta que usted lo acepte como su Salvador y tiene vida. Vida aquí, una vida nueva, una nueva visión de lo que es el vivir en la tierra y también la esperanza de una resurrección. Si usted muere y si está vivo, ver a Cristo venir en las nubes de los cielos y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y todo eso gracias a esa cruz, a un Dios redentor. La agonía y el horror del sufrimiento de Cristo en la cruz y el dolor del Padre al enviar a su Hijo a este tormento ilustran tanto el terrible costo del pecado como el ilimitado amor de Dios, que lo indujo a tomar sobre sí mismo la penalidad por nuestras transgresiones. Recuérdelo. Les agradecemos porque estuvo con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlo para la próxima semana a una nueva conversación acerca de las vislumbres de nuestro Dios. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta la próxima.